Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Buenas tardes, amada Iglesia Jeque, y buenas tardes a todos los amigos y hermanos que se conectan a esta transmisión. En un año muy particular, ¿sí? Donde siempre teniendo las reuniones presenciales, el Señor nos llevó a tener estas reuniones online, así que estamos agradecidos al Señor por cada uno de ustedes que han participado en este tiempo y se han sumado fielmente miércoles, domingo, los sábados en las reuniones especiales que tenemos para niños, para matrimonios, para mujeres. El Señor nos sigue bendiciendo y nos sigue acompañando, y hoy es una tarde muy especial, es el último miércoles de diciembre, es la última celebración que tenemos como iglesia 2020, y estamos teniendo así, de manera online en esta tarde, pero también la estamos teniendo con ese grupo de hermanos que se ha juntado. Gracias a Dios se han podido estas restricciones que teníamos de juntarnos en las últimas semanas, como usted ya sabe, nos estamos pudiendo reunir tanto los domingos como los miércoles, así que hay un grupo de hermanos que en esta hora también está orando, alabando al Señor, intercediendo en nuestro templo, y continuamos orando para que estas fiestas vos puedas disfrutar con los tuyos, con tu familia, de una manera especial, con gozo, con alegría, con compañerismo, y que podamos disfrutar realmente de estas últimas horas de este año, disfrutando, así como decía recién, como familia, y despidiendo este año que se nos va, pero recibiendo el año que comienza y haciéndolo con entusiasmo, disfrutándolo con expectativa, con esperanza de lo que el Señor va a hacer en este 2021. Hay esperanza en tu vida, hay alegría, hay gozo, hay expectativa de lo que el Señor va a hacer. El Señor va a hacer cosas nuevas en tu vida, va a traer bendición. Esos cielos abiertos que Él tuvo en estos últimos años van a seguir abiertos para tu vida también. Y que podamos también en estas horas de año nuevo, o despidiendo el año viejo, que podamos mirar hacia atrás y podamos reconocer cómo el Señor nos ha cuidado, cómo el Señor nos ha sostenido, cómo el Señor nos ha abrigado, fortalecido en un año tan difícil, un año que tuvimos que atravesar una crisis en la salud, una crisis en la economía, pero también podríamos decir una crisis política en todo el mundo. Y el Señor ha estado con nosotros como Él prometió. ¿Qué dijo el Señor? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor ha estado con nosotros, y que estos días puedan seguir siendo esos días de agradecimiento, esos días de acción de gracia. Habíamos comenzado el domingo anterior a compartir, he escuchado testimonios variados de cómo el Señor ha obrado en este 2020 y nos ha sorprendido. Aún en medio de estas crisis, el Señor nos ha bendecido, y muchos de ustedes han compartido un testimonio de cómo el Señor ha obrado, de qué manera milagrosa, aún frente a lo que los demás podían decir es imposible. Tenemos un Dios de lo imposible, y Él ha obrado milagros maravillosos en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos. Que podamos elevar en esta semana una alabanza de acción de gracias a nuestro Dios. Que nuestros ojos espirituales, ¿sí?, se puedan abrir y podamos ver lo que el Señor ha hecho en este 2020, que Él fue una realidad, que no fue que no te contagiaste solo porque tuviste una disciplina personal de tomar todas las medidas sanitarias. El Señor estuvo contigo. Que no fue solo tu esfuerzo laboral que te sacó adelante, pudiste mejorar económicamente, sino que el Señor estuvo al lado nuestro. Que no fue solamente nuestras decisiones, nuestra inteligencia para tomar buenas decisiones, sino que el Señor estuvo al lado nuestro, sino que Él estuvo, ¿sí?, en cada una de esas situaciones. Él estuvo al lado nuestro, aunque a veces lo pudimos ver, aunque a veces lo pudimos percibir, y otras tantas no lo pudimos ver o no pudimos percibir su presencia, pero Él estuvo con nosotros sosteniéndonos. Anhelo que esta semana pueda seguir llenándote de estas expectativas, y sigo dando gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Sigo dando gracias al Señor porque el Señor ha respondido oraciones en esta semana, porque el Señor siempre responde. Él ha estado con su oído atento a cada uno de esas peticiones, al clamor de su pueblo en esta semana, y lo va a seguir estando en esta semana también. Así que yo agradezco al Señor por esto, y como siempre digo, al terminar de compartir la palabra, va tu tu líder, tu coordinador va a estar llamándote, y aprovecha, como quizás lo hiciste el domingo, quizás lo hiciste la semana anterior, pero especialmente que sea un tiempo de agradecimiento al Señor. Quizás esta semana decís, me acuerdo que el Señor en esta situación, en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposo, en la vida del barrio, el Señor me cuidó, me guardó, me sostuvo, me abrigó. Y entonces puede hacer que en esa oración que hagas puedas decir, tengo un testimonio. El Señor obró, el Señor fue bueno, el Señor me sostuvo en esta área, y puedas agradecer también en tu grupo de oración. Amén. El Señor te bendiga. Él estuvo haciendo, Él sigue haciendo y continuará haciendo cosas nuevas en nuestras vidas. Y el Señor en esta hora también nos quiere hablar. Así que yo voy a hacer una oración luego para que nuestros oídos espirituales, nuestro corazón pueda ser como esa tierra fértil, para que esa semilla que hoy el Señor plante en nuestro corazón pueda dar fruto. Y le he puesto un título al sermón en esta tarde. Y el título es Tres realidades para un excelente comienzo. Estamos a punto de comenzar un año nuevo. Vamos a ver tres realidades, no para un buen comienzo, para un excelente comienzo en nuestras vidas. Y vamos a compartir un pasaje muy conocido de la Escritura. Vamos a ir a las buenas noticias de Lucas, al Evangelio de Lucas, allá por el capítulo 3, versículo 23. Y esta porción en particular nos narra el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es el comienzo de algo nuevo. Dice Lucas capítulo 3, versículo 23. Acompáñenme en la lectura en esta tarde. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. ¿Cuánto tenía Jesús? 30 años. Jesús era conocido como el hijo de José, José era el hijo de Elí, y así sucesivamente van nombrando la genealogía de nuestro Señor Jesús. Este pasaje nos revela, por un lado, si seguimos leyendo esos 16 versículos que tenemos por delante, vamos a leer sobre toda la genealogía de nuestro Señor Jesús. Hijo de José, José, hijo de tal, y entonces nombra el abuelo, el tatarabuelo, hasta llegar, ¿saben hasta dónde? Hasta Adán. Y termina diciendo el versículo 38, Adán, hijo de Dios. Así que nos relata la genealogía desde Jesús, José y hacia atrás hasta el mismo Adán, y termina como decía recién, Adán, hijo de Dios. Pero también nos revela algo muy importante este pasaje, el comienzo de algo nuevo, el comienzo de algo maravilloso, nada más y nada menos que el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y qué oportuno es para nosotros este pasaje, porque estamos en el comienzo de algo nuevo, no sabemos lo que nos va a deparar este 2021, y qué bueno que podamos comenzar como el Señor Jesucristo comenzó su ministerio. La palabra nos va a dejar ver cómo fue ese comienzo, cuáles fueron sus características, y aquellas mismas características nos deberían caracterizar a nosotros en este comienzo de año. Y vamos a ver algunas. No, en primer lugar, no tienen que ver con la edad. Dice que Jesús tenía aproximadamente 30 años. No tiene que ver con la edad, si vos tenés 30, si yo tengo 30, aunque parezco de 30, no tiene que ver si tenemos 40, 20 o 80 años. No tiene que ver con nuestra familia, así que no tiene que ver con esa genealogía, estas tres realidades que vamos a compartir hoy. No tiene que ver con el entorno, ni con la suegra, ni con nuestros antepasados, ni con nuestros abuelos, tatarabuelos. No tiene que ver con nada de esto. No tiene que ver con nuestra situación económica, nuestra posición social. No tiene que ver con nuestra capacidad intelectual, si somos más inteligentes o no, si estudiamos en tal lugar o tal otro, si vivimos en este barrio o el otro. No tiene que ver con nuestras destrezas físicas. Nada que ver con esto. Tiene que ver con ese llamado que hubo en el Señor Jesús. Tiene que ver con nuestro llamado y ese propósito que el Señor nos encargó. Ahora la palabra a continuación nos va a mostrar cómo fue ese comienzo, cómo fue el comienzo del ministerio de Jesús, y nos va a revelar tres características de ese comienzo. Así que yo te animo en esta hora, que vos puedas preparar tu corazón. te animo en esta hora que me acompañes en el versículo 4 de Lucas, versículo 1. Leíamos recién, Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio y va a relatar desde ahí, desde el versículo 23 hacia el 38, toda la genealogía de Jesús hasta Adán. Luego viene el capítulo 4 y va a comenzar el versículo 1 hablándonos cómo es realmente ese comienzo de nuestro Señor Jesús. Dice, entonces Jesús, escuche bien, lleno del Espíritu Santo. Mira alguno de decirle, comenzó Jesús lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y luego dice, fue guiado por el Espíritu Santo en el desierto. A continuación, el relato va a mostrarnos la tentación, cómo Satanás va a tentar a Jesús en el desierto. Y también nos va a mostrar la reacción de Jesús frente a todos los ataques de Satanás. Así que yo lo invito a que pueda leer un versículo conmigo. Capítulo 4, versículo 4. Dice, Jesús le dijo. En otras versiones dice, Jesús le dijo, escrito está. En esta versión dice, Jesús le dijo, no. Las escrituras dicen, la gente no solo vive de pan. La gente no vive solo de pan. Y nosotros conocemos el resto del texto. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Esa fue la respuesta de nuestro Señor Jesús. Y ahora quiero, en esta hora, orar por esto, para que esta palabra pueda hallar cabida en nuestras vidas, para que esta palabra pueda dar fruto en esta hora también. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por sostenernos en este 2020. Señor, porque hemos atravesado diferentes dificultades, Señor, diferentes situaciones incómodas, Señor, y tú has estado con nosotros, Señor, en medio de la pérdida, en medio, Señor, de trastabillar en algunas áreas. Señor, tú nos has ayudado, tú nos has levantado y nos has fortalecido. Señor, te damos gracias, Señor, por este 2020 que se va, pero Señor, estamos agradecidos y expectantes para lo que tenés, Señor, en este 2021, y queremos arrancar, Señor, un 2021 con todo, totalmente pleno, Señor, de ti. Te pedimos, Señor, que ahora nos hables a través de tu palabra, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si querés que el Señor te hable en esta hora también, declara un amén, y si querés hacerlo en el chat. Tres realidades vamos a ver para un excelente comienzo. En primer lugar, dice que el comienzo del ministerio de Jesús fue estando lleno del Espíritu Santo. En primer lugar, debemos ser llenos del Espíritu Santo. No arranque este año sin proponérselo. Propóngase estar lleno, vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Qué importante es para este comienzo de año, darle lugar a esa plenitud en nuestras vidas. El Espíritu Santo está en nosotros. A veces pareciera que nos olvidamos de esta verdad, de esta realidad. A veces en la vorágine cotidiana del trabajo, de los chicos, del estudio, de cosas que tenemos que hacer, nos olvidamos de esta realidad. De que somos templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habita en nosotros, que Él gobierna nuestra vida, que el Señor Jesús es el dueño y Señor de nosotros. Y muchas veces no honramos esta realidad, de que somos templo del Espíritu Santo, y no lo honramos con nuestras acciones, no lo honramos con nuestros pensamientos, no lo honramos con nuestras conductas. Y yo te animo, Como primer punto en este año, primer punto de partida, debemos dejarnos llenar por el Espíritu Santo. La palabra nos exhorta a que tomemos la iniciativa. Dice, sed llenos del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo y abandonen todas aquellas cosas que impiden el fluir en libertad del Espíritu Santo en nosotros. La Biblia nos habla de renovarnos, de despojarnos de viejas ropas inmundas que dan mal olor, que no nos permiten crecer, avanzar, que no permiten esa llenura del Espíritu Santo. Dice, abandonen, revístanse de aquellas ropas limpias, santas que nos da el Espíritu Santo. Que nos dice la palabra que no le demos lugar a la carne, que no le demos lugar a nuestra vieja naturaleza, que no le demos lugar a nuestras pasiones, que no le demos lugar a esos deseos egoístas, y por sobre todas las cosas no le demos lugar al pecado. No hay que darle lugar para ser llenos del Espíritu Santo. Todas estas cosas, todas estas actividades, lo único único que producen es lo contrario a la llenura, es contristar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto hace que nos volvamos cristianos débiles. Me dice, ¿por qué estoy tan débil? ¿Por qué no permito que el Espíritu Santo llene mi vida? Nos convertimos en cristianos carnales, ineficaces, improductivos. Hay un vacío en nuestro interior que necesita ser llenado. Y lo único que puede traer plenitud, lo único que puede traer gozo y paz es la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Hay un cambio radical entre ser llenos y no serlo del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con esa decisión. Y hay cosas prácticas que vamos a mencionar, que más o menos fuimos hablando más arriba, pero yo quiero en esta hora centrarme en dos cosas importantes. En primer lugar, debemos vaciarnos. Y usted dirá, ¿cómo, pastor? Acaba de decir que debemos llenarnos. Sí, debemos llenarnos del Espíritu Santo, pero debemos vaciarnos de otras cosas. Y usted dirá, ¿de qué debemos vaciarnos? ¿De qué debemos vaciarnos en este 2021 para arrancar con todo y estar lleno del Espíritu Santo? Debe vaciarse de la queja. Sí, de la queja que está tan arraigada en nosotros. Debemos dejar de quejarnos del país, de quejarnos del gobierno, de quejarnos del jefe que nos tocó, de los compañeros de trabajo, de estudio, del profesor que me tocó. Debemos dejar de quejarnos de la familia, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros cuñados, tíos. Debemos dejar de quejarnos del esposo o la esposa que hemos elegido, que nos acompañará y nos acompaña en nuestra vida. Debemos dejar de quejarnos. Debemos dejarnos de quejarnos de la suegra. Debemos dejar de quejarnos de la iglesia. Debemos amar a la iglesia, cuidarla, honrarla, porque es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos honrarla y debemos abandonar la queja. Es un primer paso en este 2021. Debemos vaciarnos de la crítica, de dejar de mirar lo que hacen los demás, dejar de mirar lo que no hacen los demás, dejar de mirar cómo hacen las demás las cosas y mirarnos a nosotros mismos. En cambio, debiéramos orar por los demás. En cambio, debiéramos bendecirlos en vez de criticarlos o quejarnos de los demás. Debemos orar por ellos, como hemos visto en otras reuniones. Debemos vaciarnos de algo muy importante en este 2021. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, debemos vaciarnos del orgullo. A veces hemos vivido experiencias en este 2020 de personas que nos han dañado, nos han lastimado y todavía las guardamos. ¿Por qué me dijo esto? ¿Por qué me habló de esta manera? Y a veces decimos, no lo voy a perdonar. O lo digo de la boca para afuera, te perdono, pero en el interior no voy a perdonar. ¿Quién se cree esta persona para haberme hablado de esta manera o haberme tratado de la otra? Y les digo algo, queridos hermanos, el orgullo es muy sutil. El orgullo es muy sutil y corroe nuestro interior y lo hace de a poco, poco a poco, hasta hacernos perder esa perspectiva, dejar de perder la visión, en donde tenemos que poner los ojos, y dejamos de ver a Jesús y empezamos a ver a los demás y empezamos a ver los defectos de los demás. Y debemos poner nuestra mirada en Jesús, que es autor y consumador de nuestra fe. Cuando perdemos esa perspectiva, dejamos de ver a Jesús y empezamos a ver a las personas, algo empieza a suceder. Empezamos a perder esa perspectiva. ¿A quién servimos? ¿Por qué lo hacemos? A tal punto que dejamos de hacer lo correcto y comenzamos a hacer lo incorrecto. ¿Y qué es hacer lo incorrecto? Es hacer las cosas, es hacer mi servicio al Señor sin ganas, sin pasión, sin amor a la obra o a las personas. Así difícilmente podremos estar llenos del Espíritu Santo. Debemos poner nuestros ojos en Jesús y reenfocarnos. ¿Para quién lo hacemos? ¿En quién lo hacemos? ¿Y en el poder de quién lo hacemos también? Debemos vaciarnos de otras cosas también. Una de ellas, vaciarnos de esto que decía, la falta de perdón. Si alguien te lastimó, si alguien te hirió, si alguien hizo algo que dañara tu autoestima, si algo perjudicó tu orgullo, si dijeron algo de tus hijos, de tu familia, hoy es tiempo de perdonar. Si alguien te habló de una manera que no correspondía, hoy es tiempo de perdonar, hoy es tiempo de soltar, de no estar atado a nada del 2020 para poder arrancar lleno del Espíritu Santo en este 2021. Debemos vaciarnos del materialismo, de aquellas cosas que nos han robado el tiempo, horas de pensamiento, de aquellas cosas que no hemos conseguido y que nos han tenido mal. Debemos despojarnos de esto. y concentrarnos en lo que es importante para el Señor. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, nos damos cuenta que fuimos presos de esta corriente de este mundo llamado materialismo. Que cosas que decíamos que eran tan necesarias para nosotros, cuando somos llenos del Espíritu Santo, nos damos cuenta que hay plenitud, que hay verdadero gozo, que hay de verdadera paz en el Señor. Y que no necesitábamos de esas cosas, que nos restaron tiempo, quizás con la familia, en el ministerio, tiempo de devocional con el Señor. Entonces debemos concentrarnos y reenfocarnos para ser llenos del Espíritu Santo. Debemos vaciarnos en este año de la falta de temor al Señor. Debemos volver a tener temor al Señor cuando hablamos con otros, en lo que decimos, en lo que escribimos en las redes, en el WhatsApp, en el Facebook, lo que hacemos. Tenemos que tener cuidado, volver a tener temor del Señor. Si esto que voy a escribir, si esto que voy a decir no es un chisme, si esto que voy a decir no es una mentira, si no es una mentira piadosa, si no es una media verdad, debo tener temor del Señor y no hacerlo. Si el Señor dijo que esto está mal, no lo hago. Debo volver a tener ese temor, recobrar ese temor por el Señor, en mis palabras, en mis actos, en mis decisiones. Eso debemos vaciarnos. Pero también debemos llenarnos, como decía hace un momento. Y esto nos va a ayudar a llenarnos del Espíritu Santo. Debemos llenarnos, ¿saben de qué? Del carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Y qué es el carácter de Cristo? El fruto del Espíritu. Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, es templanza, ese dominio propio en nuestras vidas. Debemos llenarnos del carácter de Cristo. Debemos llenarnos de la palabra de Dios, como vamos a ver en unos momentos. Debemos llenarnos también de la palabra de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Preste atención un momento. La llenura del Espíritu Santo no es una experiencia mística, no es una experiencia mística o algo reservado para algunos pocos. Aquella persona que está llena del Espíritu Santo no es una persona que habla de una manera diferente, con palabras angelicales, o que se expresa de una manera diferente o camina de una manera diferente. Quizás muchos creen que la llenura del Espíritu Santo es algo imposible, y el Señor dice y nos anima y nos exhorta a ser llenos del Espíritu Santo. Todos podemos ser llenos del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo es práctica. La llenura del Espíritu Santo es dinámica, que se demuestra en acciones concretas. No tiene que ver solo con lo externo y cómo hablo y lo que digo, sino tiene que ver con la respuesta de mi corazón, mis acciones. Te demuestra con acciones concretas del obrar de Dios en nuestras vidas y cómo éstas traen frutos, no solamente a nuestra vida, sino también a la vida de otros. Vidas transformadas, pero también mi vida transformada, llena del Espíritu Santo, llena del carácter de Cristo en mis contestaciones, en mis respuestas. ¿Qué hago cuando alguien me agrede o me daña? Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, muchas cosas las paso por alto. Soy firme en el Señor, pero no le doy lugar al pecado, no le doy lugar al enemigo. Digo, escrito está y sigo avanzando. En segundo lugar, la primera realidad, dijimos, ser lleno del Espíritu Santo. Está a tu alcance. El Señor nos exhorta a estar llenos del Espíritu Santo. En segundo lugar, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Así que somos llenos del Espíritu Santo, pero la segunda realidad para este 2021 es ser guiados por el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Si nos proponemos en este comienzo de año que esto sea una realidad en nuestras vidas. Que cada vez que tengamos que tomar una decisión en cualquier área de nuestra vida, podamos darle lugar al Espíritu Santo. Ser guiados por Él en toda decisión, en toda área de nuestra vida. En el área académica, en el área laboral, en el área emocional, en el matrimonio, en el noviazgo. Ser guiados por el Espíritu Santo es también saber pedir consejos, es buscar consejos y no evitarlos, es buscar consejos y poder aplicarlos, porque es muy fácil. Muchas veces evitamos el consejo, pero también muchas veces lo buscamos, lo encontramos y luego no lo aplicamos. A veces lo evitamos porque, no sé si a usted le pasó, pero creemos ya saber lo que nos van a decir. En otras veces sabemos que lo que nos van a decir no nos va a gustar, entonces lo evitamos. Y si recibimos algún consejo que viene de la palabra de Dios, a veces lo ignoramos. y luego, como usted lo habrá pasado y que lo cuento por experiencia, luego de haber recibido el consejo y no aplicarlo, luego nos lamentamos, luego viene la tristeza por haber tomado malas decisiones. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. No dejarnos aconsejar por la palabra, no dejarnos aconsejar por los mensajes, no darle lugar a la palabra en mi vida, va a ser difícil que podamos ser llenos del Espíritu Santo, va a ser difícil que el Espíritu Santo pueda guiarnos, ser guiados no solamente en las distintas áreas de nuestra vida, sino ser guiado a donde Él nos lleve, pero también ser guiado a donde Él nos deje, donde Él nos lleve, donde Él nos guíe, siempre va a ser el mejor lugar, siempre va a ser el lugar correcto. No siempre, y escuche bien, no siempre la oposición, no siempre la incomodidad significa estar en el lugar incorrecto. ¿Escuchó bien? A veces yo, bueno, el lugar, la gente que estoy rodeado, quisiera estar en otro lugar, quisiera que Dios me lleve a otro lugar. No siempre la incomodidad, no siempre la oposición significa estar en el lugar incorrecto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice que fue guiado por el Espíritu, por el mismo Espíritu, fue llevado al desierto, lugar donde fue atacado por Satanás, lugar donde fue tentado por Satanás, pero fue su preparación para comenzar su ministerio. Así que a donde el Señor te guíe en este año, si es el Espíritu Santo el que te guía y encontrás oposición, si es un lugar donde no sentís comodidad, va a ser lugar de preparación, donde el Señor te pone para preparar tu vida también. Amén. Así que gozate en esto también. Jesús, luego de ser lleno del Espíritu Santo y estar en el desierto y atravesar todas esas pruebas, Jesús luego comienza su ministerio y es guiado ahora por el Espíritu a Nazaret, su pueblo natal, aquel que lo vio crecer a nuestro Señor Jesucristo. Y allí dice que en su primera predicación fue rechazado. Yo le digo que en mi primera predicación me fue mucho mejor que al Señor Jesús. En su primera predicación Jesús fue rechazado a tal punto, escuche bien, lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo a ir a Nazaret, dice que termina de predicar en la sinagoga y todos los que estaban ahí lo llevaron a un monte, al límite de un monte, para arrojar al Señor Jesús por un acantilado. Dice que el Señor, lleno del Espíritu Santo, atravesó por medio de ellos, caminó por en medio de ellos. Así que la oposición, la incomodidad donde te lleve el Espíritu Santo, Él va a estar contigo. El lugar donde Él te lleve va a ser el lugar correcto. Pero no esperes que todo sea, como decimos muchas veces, color de rosas. Vas a atravesar momentos de dificultad, pero el Señor está contigo. Y el saber que estamos andando en los caminos del Señor, guiados por su Espíritu Santo, nos va a traer paz, nos va a traer gozo y nos va a traer fortalezas también. Ser guiados por el Espíritu Santo nos va a conducir a un 2021 lleno de desafíos, pero seguros que estamos en el camino correcto, con el mejor GPS y la mejor compañía. El Señor va a estar con nosotros. Mira qué bueno si arrancás el 2021, del 2021 así, lleno del Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, muy importante, ser en tercer lugar alimentados por la palabra de Dios. Siempre el comienzo del año, cada vez que arranco el año comienzo diciendo esto a la iglesia, siempre un comienzo de año es una oportunidad de renovar nuestro devocional diario, es una oportunidad para una nueva planificación de nuestro alimento para el resto del año. Y no estoy hablando de la comida física, sino hablo del alimento espiritual, ese maná, esa ración diaria que nos va a sostener durante los 365 días que tenga el 2021. Alimento espiritual que va a traer respuesta, que va a traer guía y que va a traer dirección a nuestras vidas. Jesús, en ese comenzar del ministerio, usted lo leyó conmigo, Jesús pudo responder, escrito está. Jesús pudo responder a cada ataque del enemigo, a cada tentación de Satanás con un escrito está. La escritura dice esto. En este comienzo del año espero que podamos arrancar con todo, leyendo la palabra de Dios, buscando de Él, que nos pueda caracterizar en nuestro diario hablar un escrito está, que nos pueda caracterizar este 2021, que cada respuesta que demos, que cada consejo esté basada en la palabra de nuestro Dios. Que para eso debemos tomar iniciativa también. Debemos leerla, debemos estudiarla, debemos memorizarla y por sobre todas las cosas, debemos aplicarla. Pero para aplicarla primero debemos conocerla, y Jesús la conocía. Jesús era el Verbo hecho carne, y ante cada ataque de Satanás Jesús pudo responder: un escrito está. Yo anhelo en el Señor que en este año podamos responder a cada situación con la sabiduría que la palabra nos da también. Te animo a que hoy mismo puedas planificar tu dieta anual, ¿sí? Esa dieta anual espiritual la puedas planificar en estas horas que quedan de este 2020, buscando una guía, ¿sí? Hay muchas para leer la Biblia en un año. Quizás te puedo recomendar alguna o facilitar alguna, si después nos podemos poner en contacto, o quizás le puedas pedir a algún líder que te pueda facilitar una guía para que puedas leer la Biblia durante todo el año. Quizás, ay, para algunos que he escuchado o me ha pasado a mí en algún momento decir: es imposible leer la Biblia en un año. Y quiero decirte que es posible, y que te va a llenar de sabiduría, y que te va a llenar de poder del Espíritu Santo. Te aliento a que puedas proponer en este año leerla, conocer, indagar la palabra de Dios, y eso, y escucha bien, porque esto es garantía de la palabra de Dios, está garantizada por ella misma, que te va a hacer una persona preparada, no para algunas cosas, preparada para toda buena obra. Así que hay garantía en la palabra de Dios para que esto se dé, que sea una realidad en tu vida también. Y para vos, como me pasó a mí, quizás alguna vez comenzaste con todas las pilas y comenzaste leyendo la Biblia y a principio de año, y llegaste al mes o a los dos meses y luego abandonaste, yo te animo a que vuelvas a intentarlo y que este 2021 te llenes de la palabra del Señor. Amén, que vuelvas a comenzar. Y permitime en esta hora, quiero orar por tu vida, quiero orar para que este 2021 sea un año diferente, un año que el Señor te pueda sorprender, un año en que puedas ser lleno del Espíritu Santo, un año donde puedas ser guiado por el Espíritu Santo, y un año donde seas alimentado por la palabra de Dios en este 2021. Permitime orar en esta hora. Padre, te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos, amigos que se han sumado en esta hora. Señor, bendecilos, llenalos de tu Espíritu Santo, que arranquen este 2021 llenos de expectativas, llena, Señor, llenos de entusiasmo, Señor, que puedan alimentarse de la palabra, que anhelen leer tu palabra, esa palabra que nos va a fortalecer y nos va a sostener y que va a dar respuesta ante cada dificultad, ante cada tentación, ante cada prueba, Señor, vamos a ser sostenidos por tu palabra. Señor, bendigo la vida de cada uno de aquellos que se han conectado en esta hora. Te agradecemos, Señor, por este 2020 que se está yendo, y te agradecemos por este 2021 que asoma, Señor, que ya está llegando. Señor, que nos puedas encontrar expectantes, que, Señor, arranquemos llenos, que arranquemos guiados y alimentados por tu palabra. Te amamos, Señor, y honramos tu nombre en esta hora. Gracias, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor te bendiga, que puedas terminar un excelente 2020, y te deseo un feliz año nuevo. Que el Señor bendiga tu vida, la vida de tu familia, la vida de los tuyos en este 2021. Dios te bendiga. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.